cristianos eran nuestros grandes líderes. Cuando la justicia dirigía la ley y su ejecución, entonces llegaron otras civilizaciones, con hambre de sangre, de oro, de tierra y de todas las riquezas, trayendo en una mano la cruz y en la otra la espada, sin conocer ni querer aprender las costumbres de nuestros pueblos. Nos clasificaron por debajo de los animales, nos robaron nuestras tierras y nos llevaron lejos de ellas, transformando en esclavos a los hijos del sol. Sin embargo, no pudieron eliminarnos, ni nos hacen olvidar lo que somos, porque somos la cultura de la tierra y del cielo. Somos de una ascendencia milenar y somos millones. Y aunque nuestro universo entero sea destruido, nosotros viviremos por más tiempo que el imperio de la muerte. Declaración solemne de los pueblos indígenas del mundo. Esta es Metropólica Radio Internacional. 104.1. Muy diferente. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. La filosofía de lo que... Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. De Marek Weber y su gran orquesta. Es un disco de 78 revoluciones por minuto de la colección de Metropólica Radio, La Comparsita. Comenzamos hoy una entrega más en Metropólica Radio de Literalmente con Marta Valencia. Trascender a través de la palabra, propiciar el diálogo, reprender a la apatía, conjugar eso que decimos, lo que creemos ser, lo que transitamos a diario, el querer deshacernos de aquello que duele, pero también el querer armarnos de valor y enfrentar la desazón, el arte de expresar, de crear, de vivenciar, de entrelazar historias, de ahondar en lo que queda por decir, de decir lo que se quiere comunicar, la inventiva, la imaginación, la destreza de penetrar en la sensibilidad de ese otro ser que nos inunda a través de la lectura, que se hace parte de este pequeño mundo que se engendra en nuestra mente. El libro, la historia que cuenta, el hacedor, el que lo crea, el que lo transforma, el que lo lee, la conexión, lo que se entrelaza entre esos dos seres distantes pero que se acompañan a través de la palabra. La literatura, su poder transformador, o al menos la posibilidad inimaginable de desprenderse, de encontrarse en el otro. Trascender a través de la palabra. Fractal. Mareas, huellas, pista, exposición en la penumbra, principio y fin de la mirada, y fracciones que multiplican el grano de maíz en maíz y el maíz amarillo en rojo pan. Así, la imagen de la naturaleza corresponde a la imagen mental, pues todo se diluye en curva y línea, y todo y nada a su vez en concepto. Lo semejante es autorreferencia, expresión sintética del número caótico, como igual sucede con el tiempo original ampliado en secuencia alterada y orden. Dios, hombre, naturaleza o ángel, imagen y semejanza del espíritu, diluidos entre montañas y pirámides, son infinitos fractales del arte simulados con ingenua complejidad. Nayib Camacho O. Para mí es un honor saludar hoy a todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional en una nueva entrega de su programa Literalmente, hoy Trascender a Través de la Palabra. Es un placer y un verdadero honor presentar hoy a un escritor colombiano a quien admiro profundamente, docente, creador, un verdadero hacedor de la palabra, un caminante en la literatura y en el arte en todas sus formas. Con ustedes el maestro Nayib Camacho. Maestro, un placer tenerlo hoy aquí en Metropólica Radio Internacional. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Miguel, por su amable invitación a Metropólica Internacional Radio. Muchísimas gracias, maestro, y para todos los oyentes que hoy nos escuchan en Metropólica Radio Internacional, quisiera empezar por preguntarle quién es Nayib Camacho, el escritor, pero también quién está detrás del hacedor de historias, cómo se introdujo Nayib a este transitar en la literatura, cómo inició este recorrido a través de la palabra. Bueno, Marta, como nos ocurre a todos en la vida, siempre hay alguna circunstancia que nos lleva a desarrollar a lo largo de los años pues alguna actividad que satisface nuestras expectativas. Mi actividad fundamental ha sido durante muchos años la de profesor, y pues por ahí también la de escritor. El desarrollo pues de mis actividades, he podido, digamos, alentar algo del espíritu de lectura y de escritura entre mis estudiantes. Y bueno, ya de manera particular, pues es una actividad que he desarrollado a lo largo de mi vida. No podría concebir mi existencia de otra manera, sino es a partir de la lectura y la escritura. Actividades que he desarrollado pues a lo largo de tantos años y que creo que de ellas nunca me desprenderé. Maravilloso, maestro, y hoy trascender a través de la palabra, dejarse habitar por la historia contada, asimilarla, entrelazarla, moldearla, imaginar un nuevo mundo, atravesar la puerta y adentrarnos a la vida que nos muestra, que nos cuenta, hacernos partícipes de las profundidades de un ser que se construye a través de la palabra, andar por senderos por los que otros ya han dado y hacerlos propios, construir a partir de lo construido, imaginar a partir de lo contado, vivenciar la literatura, el arte, la vida misma. Con ustedes, oyentes, un honor, el maestro Nayib Camacho. Y para nuestros oyentes, una de las pasiones del maestro es el tango. Vamos a escuchar precisamente uno de los temas que nos da apertura y pertenece, les repito, nuevo, a la colección de Metropólica Radio, La Comparsita. Este es un disco de 78 revoluciones de Marek Weber y la Gran Orquesta. Es una de las grandes clásicos, perdón, de la música latinoamericana. Discúlpenme la voz, pero estoy saliendo de una gripa enorme. Pensé que nunca me volver a hablar en mi vida. Entonces, La Comparsita, en un momento ya retornamos en este especial hoy, Marta Valencia y Metropólica Radio Internacional con Literalmente. Thank you. literatura es mi cotidianidad, en el sentido de que permanentemente estoy vinculado a la lectura y constantemente pues a la escritura, de manera que no distingo, digamos, o no trazo esa línea entre lo que es la cotidianidad vinculada al trabajo, y la literatura. Es decir, para mí la literatura no es un descanso ni una actividad, digamos, de entretención solamente por ahí de domingo o de sábado, sino que es una actividad permanente, forma parte de mi vida. Es una militancia para su merced. Para mí, es decir, incluso cuando voy en el bus estoy soñando cosas, o estoy leyendo cosas, o estoy ahí anotando cosas, diálogos que escucho, imágenes que veo. Entonces, mi cotidianidad es la literatura. La historia siempre presente del maestro Nayid, y bueno, aquí con el permiso del maestro Nayid, con todo el respeto y el honor que me merece hacer lectura de sus letras, quiero hacerles partícipes a los oyentes de un relato que aparece en Las formas del encierro, cantata poética del maestro Nayid Camacho, y se llama Dulce Demora. Pasaron muchas semanas sin ir al parque. El padre alistó los documentos y la indumentaria que la norma exigía. Solo una persona por familia estaba autorizada a salir. Por exigencia de sus pequeñas hijas, iba tras un tesoro. Caminó 3 cuadras y encontró las tiendas del barrio cerradas. Bajó hasta la avenida y todo era igual, silencio. Las puertas del comercio estaban clausuradas. Llegó al supermercado de plataforma, entró y fue directo a la sección de frutas. Encontró lo pedido. Compró lo permitido por la ley y salió. El regreso fue veloz. Al llegar a casa, tomó el obligado baño y cambió sus ropas. Todo estaba listo. Entraron a la cocina y repartieron funciones. Sus hijas lavaron las moras, su esposa puso a hervir el agua, sacaron el azúcar, el resto fue batir y batir, alistar los platos y poner los cubiertos, ordenar las servilletas. La cocción era lenta, hirvió la mezcla y terminaron. Dejaron enfriar las ollas, vertieron la preparación en las refractarias y empezaron a saborear, pero algo inexplicable les impedía disfrutar el dulce demora. Era casi medianoche de un borroso día. La compañía les daba vida, pero algo amargo les resbalaba en la garganta. Maravilloso relato de Las formas del encierro, un relato inspirado en esta situación tan compleja que vivimos hace algunos años, de la que estamos todavía saliendo, como fue la pandemia. Y maestro Nayid, ¿cómo se cultiva este arte del crear, de imaginar, de escribir, de leer? ¿Cómo se llega a la literatura, al arte, para Nayid Camacho? Bueno, tal y como lo expresó usted en ese relato del libro Las formas del encierro, este es un libro surgido a raíz de la dolorosa situación que vivió el mundo alrededor de la pandemia. Y bueno, en este están recogidos 37 relatos breves alrededor de este suceso. Quise hacer un libro no doloroso ni trágico, sino más bien cotidiano y un poco, digamos, divertido, jocoso, de esas situaciones absurdas que se presentaron. Pues bueno, ahí está de alguna manera la respuesta. Es decir, las historias están ahí, en la calle, en el ambiente. Simplemente se trata de tener como un ojo listo, un oído agudo como para captarlas, y ahí viene, digamos, un segundo momento, que es que uno también tiene una percepción de las cosas que acaecen en el mundo, en la calle, y pues bueno, le incorpora a esos hechos pues su propia visión en el intento de crear una obra, de transformar esa burda realidad cotidiana en alguna línea que valga la pena desde el punto de vista estético. Creo que eso sucede con todos los hechos literarios que proceden de imágenes, de una frase, de muchos elementos que están ahí dispersos en el mundo, en la calle, y que de alguna manera, si uno les presta atención, tienen algo digno, algo importante, algo que merece la pena ser relatado, ser contado, ser compartido con otros. la historia que siempre está ahí, si la sabemos observar y si la sabemos crear, imaginar. Maestro, el micrófono es suyo, si quiere hacernos lectura. Sé que trajo muchos de sus libros y para nosotros sería un honor escuchar de su propia voz sus letras. Bueno, digamos, de este mismo libro que fue presentado el año pasado en la Feria del Libro, que relata, digamos, esos sucesos, pues no sé, me permito leer este que se titula Almuerzo. Eran tiempos de poco contacto personal. Mi suegro nos había dejado un paquete en la portería. Él es generoso, pero estaba de afán y no podía esperar. Bajé a la recepción y me entregaron el atado. Lo pulsé y era pesado. Regresé al apartamento pensando que se trataba de frutas, verduras o abono orgánico para las flores. Al llegar allí, abrí el envoltorio y quedé sorprendido. Esta vez se pasó. El pollo era grandísimo y de campo. Fue un gustazo separar las presas, adobarlas, picarle cebolla, pimentón, ajo, tomate y ponerlas a fuego lento. Era afortunado al tener tan exquisita y noble materia para darle rienda suelta a mi capacidad y a mi creatividad gastronómica, a la preparación de mi gran obra. Sin afanes, pasó el tiempo de cocción y reposo. En tanto el pollo humeaba y sus jugos se concentraban, la guarnición quedó lista. No era un día especial, pero los efluvios que sentíamos en el ambiente lo convertían en una celebración. El aroma atrajo desde sus lugares de encierro a los comensales que, provocados, solo atinaban a decir: «Delicioso, este pollo es bien campesino». A las 12 del mediodía serví el suculento almuerzo. Ansiosos nos dimos a degustar las inmensas porciones del ave, y justo cuando mordía un pernil tocaron a la puerta. «Papá, lo necesitan». Me asomé. Era uno de los guardias del edificio. «Disculpe, don Alberto, nos equivocamos. Este es su paquete. La dueña está esperando lo de ella». Y me entregó un pequeño bulto con una nota. «Ahí están los libros que me prestó». Nos miramos boquiabiertos. Pensé en el bastimento, en la vecina, en mi obra. El celador, metiendo con impertinencia su nariz, nos dijo: «Huele rico. ¿Invitan?». Maravilloso. Estuve presente en la lectura de ese relato cuando el maestro presentó la obra a través de la editorial Entre Letras aquí en Villavicencio, y me pareció, me generó la misma sensación que me generó ahorita escucharlo, y es increíble cómo una historia puede desembocar en tantas emociones. Maravilloso, maestro, es un honor escucharlo hacer lectura de sus letras para nosotros hoy en Metropólica Radio, y espero que todos los oyentes que están escuchándonos sientan esa misma satisfacción, porque el maestro Nayid es arte en todas sus formas, es literatura, es recorrido. Vamos a escuchar un tema musical, vamos a escuchar La Puñalada. Tengo la versión de Juan de Arieso y su orquesta típica. Es también uno de los temas de la colección de Metropólica Radio Internacional. Entonces, La Puñalada, Juan de Arieso. Esta versión es una versión del año 1939. Es de lo más selecto en el tango. Primero porque la orquesta, el sonido de la orquesta fue grabado de manera antigua, ¿no? Fue grabado en discos, ni siquiera existían en ese momento los discos de las cintas magnetofónicas, sino fue grabado directamente en disco directo. Entonces el sonido que vamos a escuchar es un sonido bien especial, y el tema La Puñalada de Juan de Arieso. Ya nos vemos en Metropólica Radio Internacional. Thank you. Mi sangre de hortelano viaja hacia un hospedaje de luciérnagas. El aullido del conocimiento y su efecto de ingravidez agregan algo a la carga del lenguaje que dobla mi espalda. Del tomate y la selga, con sus profundos atributos de greda y abono, queda el silencio del huerto. Este asombro ocurre en la niñez cuando la tierra revuelta se escabulle en una variedad de genealogías. Las semillas brotan y el agua permite que abunden los descendientes del barro, siempre protegidos por la mano del ángel. Pero, ¿cuál la sustancia del polvo que resplandece en el desierto? Reforzar la diferencia es cuestión de arrancarle un gusto al campo. Cultivo, del maestro Nayib Camacho, que está incluido en la antología Todos los lugares, toda la luz. Maestro, nuevamente un honor. Y quería preguntarle, maestro, usted es docente y lleva varios años a cargo del taller de escritura de la editorial Entre Letras. Cuéntenos la experiencia en este descubrir de nuevas voces, cómo ha sido ese proceso de creación, de instrucción, cómo ha impactado esta labor en su escritura, en Nayib, el escritor. Bueno, por invitación de Jaime Fernández Molano, poeta, escritor, editor y periodista de aquí de la región, llego al taller de escritores entre letras, en la condición de director, y asumo este digamos destino de una manera grata, con la posibilidad de compartir algunos conocimientos con las personas que allí asistían. Ya en este trasegar por este taller, que tiene más de 42 años de existir en la ciudad de Villavicencio, es uno de los más antiguos del país y creo que de América. Uh-huh. Mi labor ha sido en los últimos 12 años más o menos, y por él han pasado diversas personas de distintas edades, condición, profesión, desde jóvenes de 16 años hasta señoras de 81 años, y todos aquellos que han pasado pues han podido, digamos, tomar su camino, iniciarse y de pronto reforzar y afianzar su propio destino literario. Para mí ha sido un gusto y ha sido una manera de ser feliz, de entender, digamos, que solo compartiendo lo que podemos llegar a conocer en beneficio de otras personas, se puede, digamos, ser gustosamente feliz. Y bueno, ahí de esta actividad han resultado libros individuales, libros colectivos, y el hecho de que varias de estas personas que han asistido al taller se han ido, digamos, abriendo un campo a nivel regional, incluso nacional, y creo que es una de las labores más nobles que ha desarrollado el taller de escritores entre letras. Ante la carencia de políticas públicas de fortalecimiento de la literatura en nuestra ciudad, pues le ha tocado al taller Entre Letras cumplir como con esta falencia, y lo ha hecho de buena manera. Sí, maestro, esto viene realizándose desde el año 1981, ¿no? Sí, cómo no. Se fundó en abril. Sí. Y es, sin lugar a dudas, sí, uno de las entidades. Perdón, discúlpame, Marta. Tranquilo, entendemos. Miguel ha pasado por una situación de salud bastante compleja. Está con nosotros acá por puro amor a la literatura, escuchar al maestro Nayib. Pero no quiere dejar de hablar. Él no quiere dejar de hablar. Pero los oyentes entienden y la verdad es que aplauden esa pasión de Miguel. Decía que llevan 4 décadas realmente, sí, al frente de una labor complicada en una ciudad complejo, Villavicencio, en donde la cultura se ha enredado únicamente en el joropo, en los caballos y en lo que se conoce los como morichales, la cultura, los morichales. Y veo que incluso han participado editoriales como la editorial Cervantes, y han cuidado de primera mano cada una de las ediciones que han propuesto en esta fundación cultural, básicamente una corporación, ¿no? Sí, en la editorial Entre Letras. Entre Letras, sí. A mí me parece que ha sido una labor honesta, larga y paciente de aquellas personas que forman parte del cuadro directivo de Entre Letras. Yo destaco particularmente el trabajo de Jaime Fernández. Es un preoste, yo diría, de las buenas ediciones. Él es muy cuidadoso y ha impulsado muchas ediciones aquí en el departamento. La editorial tiene más de 300 títulos publicados, lo que da cuenta de una labor bastante larga. El taller ha tenido tres directores a lo largo de estos 42 años. El primer director fue Jaime Fernández, el segundo director fue Henry Enjumea Yepes, y pues en la sucesión discipular, si pudiéramos decir, en la sucesión estoy yo desde hace 12 años. Y el maestro Henry, que también está incluido en la antología, sí, todos los es lugares. Es una antología muy interesante, sí, que se hizo el año pasado, en la que se incluyen pues las voces poéticas, digamos, más reconocidas y sobresalientes de la región. Es un libro con un vuelo interesante. En él se encuentra la poeta Olga Malaver, se encuentra Henry Enjumea Yepes, José Vicente Casadiego León, el suscrito, Jaime Fernández Molano, Darío Sánchez Carvalho, Laura Isabel Ramos y Manolo Torres. Estos dos últimos de las voces juveniles más interesantes y llamativas de la ciudad. Y me permito, maestro, hacer lectura de un poema de la poeta Olga Malaver, que está incluido en la antología Todos los lugares, toda la luz, que me parece maravilloso. Ya había hecho lectura de ese poema aquí en Metropólica Radio Internacional, pero merece repetirlo hoy también en honor al maestro Nayit, que está con nosotros, y se llama El Decir. Decir viene en lo no dicho, que lo dice todo. La palabra despunta en lo no vivido, en el acto negado, en el desapego, en la sinrazón. El decir envuelto en lo viviente se funde con lo visible contemplado. Por el azar encuentras papel y lápiz y captas la precariedad de la palabra, que cunde como un río dos riberas, una con lo decible y otra con lo inefable. El tiempo cesa, se han ido el ahora, el antes y el después. Sin importar el caos, fluye la armonía, el pulsar gozoso, el instante aciago, y lo indecible sigue erguido, amparando la palabra silenciosa. Maravillosa esta antología, Todos los lugares, toda la luz, que más adelante le diremos al maestro dónde lo pueden conseguir todos los oyentes de Metropólica que nos escuchan hoy. La verdad es que muchos de los libros del maestro Nayit, diría que todos, deben estar en manos de nuestros oyentes, porque son verdaderas joyas de la literatura. Las formas del encierro, El Che, la misma lluvia, bueno, que es un libro del que hablaremos posteriormente, el nuevo libro del maestro Nayit, y La profesión de los labios, bueno, un sinnúmero de ediciones que tiene el maestro aquí con nosotros y de las que vamos a ir haciendo lectura en estas dos horas que nos restan de programa. Maestro, ¿cómo se llega a la historia? ¿Cómo se entretejen las palabras hasta lograr la formación de una novela, de una antología? ¿Piensa el maestro Nayir en el final de la historia antes de crearla? ¿Cómo se introduce al tema que va a contar? Bueno, yo insisto en que para mí es muy importante la imagen, y cuando concibo la historia, de alguna manera tengo como un final resuelto. En lo que yo he tratado de hacer en la literatura, no busco situaciones aparatosas, me he ceñido más a una narrativa de lo cotidiano, de rescatar, digamos, la complejidad que puede haber en la simplicidad de los hombres comunes. Todos los hombres comunes, independientemente de su oficio, de sus actividades, merecen, digamos, un reconocimiento. En mis obras no hay héroes, ni hay personajes que vayan más allá de la estratosfera. Ese no es mi propósito. Son hombres corrientes, trabajadores, mujeres con sus conflictos especiales y particulares, y bueno, las historias van surgiendo de una manera particular. Cada historia tiene un formato, digamos, que exige una longitud, de manera que hay historias que uno realmente las concibe, por ejemplo, como cuento, como cuentos a veces breves o un poco más extensos, como relatos. Y hay historias que requieren como de andamios para ser contadas, y ahí viene, digamos, toda una labor de novela. Por ejemplo, en el caso de mi novela Agreste Acrópolis, es una novela que es bastante extensa, es una novela de unas 438 páginas. Es una novela aparentemente es sobre el llano, pero es una novela donde no aparece ni un caballo ni un morichal, ¿no? Pero describe todo el trasegar de esta ciudad desde los tiempos de la cédula real de Carlos III y de los orígenes del territorio de Apiay, y toda la mezcla que va a ocurrir con el mestizaje, la llegada de cualquier cantidad de personas de otras zonas del país. Y bueno, es una novela bastante humorística y que describe, pues, esos personajes que han hecho la ciudad. Agreste Acrópolis es una propuesta, digamos, en la cual cada capítulo, en homenaje a nuestra lengua, tiene, digamos, un primer párrafo con solo palabras griegas, pero que nosotros frecuentemente utilizamos en español. De ahí la Acrópolis. De ahí la Acrópolis. Estaba pensando en preguntarle, sí, ¿por qué Agreste? Pues primero, Agreste es una palabra de origen griego, y Acrópolis. Sí, un amigo muy querido, que en paz descanse, como le comienza a suceder uno con los años, Mario. Mario me decía, bueno, este nombre es un poco extraño, y pues no, pues realmente, si uno se pone a mirar con atención el relato, ¿cierto?, lo que encuentra es que nosotros hacemos muy poco uso de esas palabras. Entonces, pues son palabras que están ahí, que frecuentemente las usamos y demás. Y bueno, la Acrópolis quizás es como una imagen del lugar más alto de la ciudad, que en nuestro caso se refiere al cerro de Cristo Rey, ¿no? Y Agreste Acrópolis, Agreste corresponde más o menos al sentido de lo que es casi el comportamiento, la conducta un tanto agresiva que se nota en la ciudad, ¿no? Agreste, por referirse al. Pero bueno, esa no es una explicación, es una semblanza que de pronto se inicia con un capítulo que dice: Agreste Acrópolis de Ácratas posesa. Aquí se transfigura de manera omnisciente el intento hermenéutico por diagnosticar la época desde la visión dística de un hombre común. Describe la epopeya, los episodios entusiastas y corrientes de una raza establecida en la geografía del país llano y del país montañoso. Y aquí, desde la cumbre, se ofrece la mejor óptica para captar un panorama de pederastas, magos y peones, síntesis del dilema y coro lacónico consagrado a la hilaridad y a la condición física y ética de una polis, cuyo variado catálogo se adorna con un emblema de cromáticas emociones. Y allá, en la planicie, también se observan los efectos que conforman las expectativas de progreso con su rastro de ánimo cansado y herido. Esta novela, bueno, ahí sigue, es en últimas, es un homenaje a tres grandes escritores que yo admiro y quiero profundamente, que son Tomás Carrasquilla, sí, Fernando González y León de Greiff. Maravilloso. De León de Greiff hice lectura de un poema en el último capítulo que tuvimos de entrega de Literalmente, y maravilloso, es increíble, maestro, tenerlo acá, escucharlo, leer sus letras, cómo se puede expandir desde esa visión, desde la cima, esa Agreste Acrópolis, maestro, y es de verdad que un placer y un honor para nosotros. Espero que todos los oyentes de Metropolica Radio estén tan animados y tan sensibles a estas historias que cuentan también esta historia del llano desde otra óptica, ¿no? Desde otros ojos, desde otra cima, de cómo se entrelazan todas estas emociones en el ciudadano del común, pero contado a partir de esa visión. Correcto. Agreste. Y en el fondo escuchamos El Choclo, y la versión de Pancho y su orquesta con Villoldo, que también es una de las joyas, perdón, de Metropolitana Radio Internacional. Maestro, ¿para usted se entrelazan la narrativa y la poesía? ¿Con qué género se identifica más? Pues está atendiendo que ha incursionado en ambos géneros, ¿no? ¿La narrativa siempre va posada en la poesía para Nayib Camacho? Evidentemente, sí. Es decir, la narrativa es de alguna manera una forma de la poesía. Yo, al igual que le decía que no había una línea que separara la cotidianidad de la literatura, me parece que no hay una línea que separe necesariamente la narrativa de la poesía. De hecho, yo trato de escribir mis asuntos poéticos en un tono narrativo, ¿no? Como lo podrá observar. Sí. Pero también en los textos narrativos está incorporada una serie de imágenes poéticas. La poesía no. Es decir, no es como lo que a veces muchas personas creen, que la poesía es escribir cortico y de para abajo. Siempre sí. Lo he escuchado y lo repito al maestro, sí. En allí, no, es el problema de las imágenes y de las obsesiones y demás. Y de cómo se llega al lector a través de esa emoción en últimas que el lector hace propia y que también genera a partir de ese poema o de esa poesía una propia poesía, ¿no? Claro, una voz propia, sí. Auténtica. Lo transforma y lo hace propio. Tenemos unas preguntas, si quieres tomamos unos 2 minutos. Y Claro que sí, le damos cabida a los oyentes. Vamos a agradecer a Altamar, me gustaría que se nos identificaran un poco mejor. Y bueno, nos pregunta Altamar, dice: felicitaciones, felicidades por la presencia del profesor Nayib. Una pregunta: ¿cómo incentivamos a los muchachos a leer? No sé, nos quedamos en silencio, bueno, pensando que es una pregunta muy general, ¿cierto? Muy difícil de responder. Muy difícil, como todas las preguntas generales, ¿no? Que tienen múltiples respuestas. Pero a mí me parece que, digamos, todo radica en la pasión con la que una persona comunica el gusto por la lectura, ¿sí? Yo creo que en general los colegios son los menos... Los que menos contribuyen a desarrollar las pasiones literarias y las pasiones lectoras entre los jóvenes. Este, digamos, trabajo debe ser un trabajo pasional, de gusto, de agrado, de poder compartir una historia. Y bueno, yo conozco muchos jóvenes, personas que asisten al taller, que uno queda sorprendido de su gusto y de su manera. La lectura es la base para poder avanzar en esto, pero pues cómo hacer que esta prevalezca, que tenga un lugar en la vida de las personas, pues eso es una incógnita que yo creo que no han podido resolver los pedagogos ni los promotores de lectura, ¿cierto? Porque esto pertenece como al ámbito, creo yo, al ámbito muy personal. Y solo aquel que tiene, digamos... Y esa conexión, ¿no? Que también uno intenta generar. Sí, y a la que se deja también llevar, ¿no? Porque no a todo el mundo le llega, no todo el mundo le llega de la misma manera. Y yo creo que eso ocurre con todas las actividades del hombre, pues. Las matemáticas de pronto son útiles para las personas que tienen una tienda y necesitan saber de cuentas y demás. Pero hay jóvenes que les apasiona el lenguaje abstracto de la matemática. Y lo incorporan también a la escritura y a la literatura y a la lectura. Exacto, sin ninguna finalidad, sin ningún propósito útil. Es decir, cuando la lectura es es algo, digamos, que surge y que se promueve de una manera espontánea y con un cierto gusto, sin tratar de alentar, digamos, una... Ni la obligación. Exacto, la obligación. Debes hacerlo para obtener una nota. Sí, exacto. Por eso yo insisto que generalmente en el ámbito pedagógico, en el ámbito escolar, es donde menos se contribuye, digamos, al desarrollo de la lectura, porque esto se convierte, digamos, en un... una obligación, ¿cierto? Y la lectura no puede ser eso, ¿cierto? La lectura debe ser un deseo que nace, digamos, de encontrar a través de algo tan extraño como es la composición de unas letras, de unas frases, pues unas imágenes sorprendentes. Y que te llegue y que te al punto de inclusive desaguar los ojos, generar lágrimas, generar emociones. O risas. O risa, es el caso, o dolor, o sombrear y también alumbrar. Claro, es decir, increíble. Yo no sé, digamos, uno pregunta a las nuevas, bueno, ¿y qué pasó con el Quijote, cierto? Pero se están perdiendo de algo tan maravilloso, algo tan divertido, que desde que uno empieza ese libro hasta que termina, pues es una aventura completa. Todo eso, es decir, cómo hacer para compartir, ¿cierto? Como ese gozo y demás. No que para... siente uno, ¿no? Porque sí. A mí me pasa mucho y me pasa a veces con mi hija, porque digamos hago lectura de poesía, de narrativa, de cuentos, de relatos que a mí me llegan impresionantemente, es decir, me generan una historia en la historia y me erizan la piel, ¿no? Pero compartir esa emoción hacia el otro es algo complejo, ¿no? Y yo creo que de una u otra manera tiene que generarse a partir de la voluntad de quien quiere ser lector. Sí. Y yo pienso que es algo que debe surgir. No sin obligación, no sin un deber, sino por la necesidad y por el querer hacerlo, ¿no? Sí. Saludamos a Sare Letras en Nahualpalt, me perdonan si está mal pronunciado, Nahuacalpan en México, y nos dice, acá escuchando un rato al invitado colombiano, quien exhibe relatos ontológicos, la esencia, además filosofía hermenéutica, muy interesante, y nos recalca Sare Letras presente en tan interesante entrevista. Sare, te abrazo, es una escritora maravillosa, a quien admiro muchísimo, de esas escritoras que aprendí y que conocí por este milagro y no tan milagro a veces que son las redes sociales, pero que me ha permitido llegar a personas tan increíbles con tanto amor por la literatura y por ese desenvolvimiento en el arte. Entonces te abrazo fuertemente desde aquí, desde Metropólica Radio Internacional, y te agradezco que estés conectada hoy con nosotros escuchando al maestro Nayib. Nos pregunta Jairo Martínez desde Bogotá que el oficio docente universitario, ¿cómo ha aportado al arte de escribir? Dice nuestro Nayib, ¿cómo le ha aportado tanto al oficio de docente universitario como una excelente enseñanza de escribir? Bueno, en mi condición de profesor, pues el oficio de escribir es lo natural, ¿cierto? Que debe hacer cualquier profesor. Pues en una sociedad que esté tan distante de la tradición escrita, pues todo queda en la oralidad. Y yo veo con preocupación cómo muchos miembros del magisterio pues no se ocupan de dedicar o de dejar el registro de su pensamiento en obras, en textos y demás. Por supuesto que en mi actividad cotidiana he venido registrando pues mis visiones de las cosas, específicamente de lo técnico y de lo que tengo que enseñar, de ello también hay publicaciones, pero más allá de eso yo creo que es una obligación, digamos, natural, hablando de obligaciones, no, pues es algo que debería estar en la naturaleza del docente, escribir y escribir en una sociedad que lo requiere tanto. Y hacerlo un oficio, ¿no? Correcto, hacerlo una forma de expresar el pensamiento. Una artesanía. Exacto, es correcto. Es decir, yo no concibo un maestro que no escriba, no lo concibo. Para mí es fundamental que esté vinculado a esta actividad. Maestro, y tenemos otra pregunta de un oyente, no mire de quién es la pregunta, Miguel Arte, nos escribes de acá de Villavicencio. Y nos pregunta el oyente, estimado Nayib, ¿cuál es a su criterio la incidencia de las redes sociales en la lectura de los jóvenes hoy y en los escritores? Bueno, a mí me parece que los teléfonos y todos los instrumentos de soporte de las redes sociales y demás pues se han convertido en un brazo más, en un órgano más de las personas, A mí me parece que está bien que los muchachos, pues, si están dedicados a la lectura, pues puedan utilizar los soportes vegetales o los soportes digitales. Y esto engrandece. Este mismo programa es posible gracias a al hecho mismo de que existen unas comunicaciones ya del orden universal que permiten que la voz nuestra se escuche en otro lado del mar, del océano y demás. A mí me parece eso. El problema en últimas no son tanto los instrumentos, sino el contenido, ¿cierto? Y el criterio que tengan las personas para saber escoger, para saber elegir. Y bueno, pero ya ahí entran otros factores y otras variables que determinan o inducen determinados consumos que sí resultan bastante escabrosos y peligrosos. Pero en general yo creo que el joven que tiene inclinación por la lectura utiliza estos medios y utiliza también los soportes vegetales. Y que es maravilloso, ¿no? Profe, al menos en mi caso, las redes sociales, sobre todo la red Instagram, ha sido, digamos, que la oportunidad de conocer muchas voces, inclusive al otro lado del océano, voces que quizás nunca hubiésemos podido tener la oportunidad de conocer si no fuese por ese espacio cibernético que tiene tantas cosas malas, pero que también tiene ese espacio maravilloso de conocimiento, de literatura, de aprendizaje, de compartir, de esa comunidad que se apoya, que tiene resiliencia, que también tiene empatía, ¿no? Empatía y ese amor en la literatura que es tan importante y tan bello, porque pues hace acrecentar de una o de otra manera ese ahondar en las letras, ese ahondar en la lectura, ese ahondar en la escritura, y pienso que es algo muy positivo también. Nos pregunta Lucero Nocturno, bonito el nombre, desde Buenos Aires, Argentina, dice: maestro, ¿cómo aprender a escribir? Bueno, esto parece una verdad de perogrullo, pero yo creo que se aprende a escribir escribiendo, sencillamente, en el sentido de ejercitarse constantemente. Es decir, y tener... Yo recuerdo mucho a mi maestro Alberto Echeverry Sánchez, y él utilizaba un método muy curioso que yo he apropiado y he multiplicado, digamos, incluso... Y es tener de alguna manera el olfato del perro cazador, dice, el olfato del perro cazador para saber dónde hay una buena historia, una historia que valga la pena, ¿sí? Rastrear una historia. Tener el oído del cura, ¿cierto? El oído del cura confesor que todo lo escucha, es decir, sí. Estar uno atento a todos esos diálogos, a escuchar lo que la gente dice, el tono que lo dice, bueno, en fin. Y tener la paciencia del pulidor de lentes, como lo solía hacer Spinoza. Y entonces con estas tres, digamos, indicaciones, ir a las historias, ¿cierto? Y yo creo que toda historia se escribe una, dos, tres veces, se varía, porque viene un momento como de corrección, de rectificación, de borrado, de corregir, en fin. Y es eso, claro. Sobre un soporte de lectura interesante, lecturas, digamos, que nos abran el mundo, ¿no? Que nos cuestionen, que nos pongan a dudar y que nos dejen, digamos, perplejos. No que nos resuelvan las cosas, no que nos den soluciones. Y ahí viene ese ejercicio que si uno se vincula a él, se encadena también, como lo decía Truman Capote en su prólogo de Música para Camaleones, y cuando Dios nos da un don, nos da un látigo, dice, el látigo es para autoflagelarnos, y señala cómo la primera vez que cayó ese látigo fue cuando descubrió la diferencia entre escribir mal y escribir bien, y dice, y la segunda vez fue más sutil pero más dolorosa, cuando descubrí la diferencia entre escribir bien y el arte de escribir. Y bueno, y escuchando al maestro antes de irnos con música, traía a mi mente esta pequeña mención que voy a hacer de Leer es Resistir, de Mario Mendoza, y dice Mario: ser escritor no es escribir libros, ser escritor a veces es una tortura, una condena, una especie de maldición. Desde muy joven empieza uno a sentir esas voces, esos seres dentro del cerebro habitándolo, persiguiéndolo, vigilándolo, por las calles, en los rincones, en los restaurantes, en todas partes están ellos mirándonos, llorando, riendo, gritando, suplicando. El escritor es un poseso, un extasiado, un alucinado. El escritor lucha cuerpo a cuerpo todos los días contra la locura. Nos vamos, te cedo a Miguel el espacio musical. Maestro, ¿por qué el tango? Porque dentro de los temas que nos pidió para hoy. No te me adelantes a las preguntas, okay, las tengo acá. Más específica la pregunta. ¿Por qué El Último Café? Bueno, El Último Café es uno de los grandes temas de la música porteña, de la música bonaerense y demás. Y bueno, está incluido a manera de motivación en mi novela Che, La Misma Lluvia. Ok, por eso vamos a escuchar El Último Café en la voz de Rosana Falasca. Es una de las grandes voces. Esta Rosana hace una versión del Loco de Astor Piazzolla, ¿no? Sí. Impresionante. Vamos a escuchar El Último Café en esta maravillosa voz de Rosana Falasca. Ya nos vemos. Metropólica Radio Internacional, literalmente. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final, que un rencor. Esta voz de Rosana Falasca, El Último Tango. Y hay un par de comentarios, nos disculpan si no todos los oyentes, como en cada programa, podemos leerlos. O sea, nos convertiría desafortunadamente el programa en lectura. Todos los comentarios, son importantes, pero no todos los podemos leer. Hemos seleccionado algunos y dice: maravilloso poder compartir la palabra y la obra del maestro Nayib, compañero y amigo. Estas son palabras de Juan Rodrigo García desde San Juan de Arama. Entonces un saludo acá en Metropólica. Un saludo para Radio Juan desde Metropólica, un placer. Y hay otro que nos dice: genial, estoy oyendo al maestro Nayib Camacho y nos pregunta: ¿cuáles son los retos de la literatura y los lectores frente a la inteligencia artificial? Esto es Enrique Torres Quevedo desde Villavicencio también. Bueno, yo tengo una, sí, una, sí, yo tengo una antes de decir. Primero, es inteligencia artificial, no existe. No, eso es lo que llaman contradicto in abjecto. Sí, no, pues yo no sé. A mí me parece que frente al hecho de la inteligencia artificial, que tiene mucho tema ahí, pues la motivación del escritor es pues seguir escribiendo, ¿cierto? No nos vamos a atemorizar porque de pronto los pelados en los colegios hagan trampa con el chat y todo esto, ¿cierto? No, yo no creo. Son los mismos temores que surgieron cuando de pronto, ahora, cuando surge la imprenta, cuando surge el computador, bueno, en fin, todo esto alerta. Pero a mí me parece que es como el caso del libro. El libro prevalece. Por más que hablaron de que había llegado la muerte del libro, que el libro digital, que la tablet con el libro físico es el amor, es la posibilidad de tocar, sí, de reseñar, de rayar, de reír. Sí, que dijeron, incluso algunos hablaron de la muerte de las bibliotecas, y de que entonces que más fácil cargar los libros en una memoria. Sí, resulta que eso tiene también otro trasfondo de poder y económico, que está cifrado en la famosa nube. Y bueno, el día que usted no pueda acceder a ello por razones económicas, pues queda perdido, queda aislado del mundo. Pero por fortuna, los libros físicos que podamos tener, pues ahí permanecerán, estarán. Y yo creo que no hay que tener miedo ni susto ni nada de estas cosas. El que es escritor no va a necesitar de eso. Sus investigaciones seguramente serán mucho más ágiles, más al alcance de su mano, pero es decir, no puede haber una sustitución esencial de la inteligencia humana y del sentimiento humano. No, y por ejemplo, hablando de poesía, maestro, y que hemos visto hoy en día los bots, pues que generan la poesía a partir de esa inteligencia artificial. Y nunca está, aunque obviamente respeto mucho a quien genera ese tipo de contenido, pero la emoción está ahí en el escritor, ¿no? En el que genera el poema, en el que lo envía pues al lector, el lector que lo transforma a partir de esa emoción del poeta, ¿no? Que se transmite a través de esas letras, ¿no? Eso que no podría cambiar esa inteligencia artificial, ¿no? Bueno, Marta, ese sentir. Yo no siento respeto por aquel que desarrolla inteligencia artificial, es un absurdo, la verdad. Bueno, hablándolo en temas de cordialidad y de empatía y tratando de mantener el equilibrio y la paz. No, echémosle la madre al inventor y ese desarrollo O sea, independiente del criterio que tenga, lo he visto a través de la creación de poemas con inteligencia artificial y nunca podrán, vivenciar esa emoción del poeta al transmitir, al crear, al ensombrecer y al alumbrar, ¿no? También. Porque es artificial, es un boot, es algo que no está relacionado para seres humanos. Y bueno, antes de darle paso a otra pregunta al maestro Nayid, yo quiero hacer lectura cortica de un fragmento de esos libros colectivos que el maestro nos hacía mención ahorita con la editorial Entre Letras, del profe Nayid, del maestro Nayid como compilador, que ha sido nuestro maestro. Yo me hago partícipe del taller, la verdad soy una obra en construcción, soy de las más recientes integrantes, pero soy fiel admiradora, bastante admiradora del trabajo que hace el profe Nayid, y este compilado de cuentos se llama A la hora de contar, fue publicado hace poco, y pues la verdad es que hay unos cuentos bastante maravillosos que trascienden, que emocionan. Uno de ellos que fue y se hizo lectura el día que se promocionó en la Cámara de Comercio aquí en Villavicencio, y quiero hacer lectura de un fragmento porque el cuento es un poco largo, de la compañera Yasmín Mayerly León Martínez. Se llama Rosas. ¿Este es de Entre Letras también? De Entre Letras, el maestro Nayid como compilador, acá. Jaime Fernández como editor, sí, que era sí. el libro colectivo del que nos hablaba, algunos de los libros colectivos que ha tenido el taller, todos ellos compañeros del taller, ya muchos de ellos con un camino bastante andado también de la mano del profe Nayid. Y dice, desde el negocio he podido notar diferentes clases de entierros. Están los de los viejos, donde se pierden a los padres o a los abuelos. Los de piel de gallina son los de los hombres y mujeres de 40, porque les llevan serenata, esa música melancólica que al final hace llorar. Los más chistosos son los de los jóvenes, porque siempre un amigo familiar llega licorado, llora en la tumba, se cae en ella, se aferra al ataúd, y como habla todo enredado, poco se le entiende lo que dice de su ser querido. Pero también los hay peligrosos, cuando el muerto es muy importante en el mundo de los malos negocios, se hacen tiros al aire, la gente sale a correr, y después del alboroto, por fin, el padre puede dar las últimas palabras de despedida. Sin duda, los más fáciles de reconocer son aquellos entierros de familias pobres, porque pasa el carro fúnebre de Moya Osorio, que es una tradición en la ciudad y la única empresa con sentido social, dice la abuela, que se ajusta al presupuesto de sus dolientes, no distingue si es blanco, negro o indio, y además la funeraria obsequia el tinto y el agua aromática. Pero los más tristes son los de los niños pequeños, imagino que es porque dicen que hasta ahora empezaban a vivir. Además, porque así fue el mío, muy triste. De esas historias hago parte yo. Mi abuela siempre me lo recuerda, aunque con lágrimas en sus ojos. No deja de hablar de mis ocurrencias. Mientras pueda, seguiré aquí acompañándola a la abuela, esperándola para que no se sienta tan sola. Me doy cuenta de que ella puede sentir cuando muevo las flores que dejan los floreros de las tumbas o cuando la arrullo en su mecedora al descansar. Maravilloso, maravilloso. Hacer lectura completa de este cuento es de erizar la piel, y pues el maestro Nayid de la mano de todos estos compañeros. Maestro, la ciudad de Villavicencio, en donde nos encontramos ubicados, y como hacíamos mención hace un momento, no tiene muchos espacios dedicados al arte, a la literatura. Ya lo hablábamos hace un momento en su contexto amplio, y la labor que usted desarrolla a través del taller de escritura, la docencia y los escenarios que apertura para dar paso a una nueva forma de ver el mundo constituyen una lucha constante, un llamado al cambio, a la oportunidad, a la inventiva, a la creación. En su experiencia, ¿cómo se llega al lector? Y bueno, esto haciendo un acopio de una pregunta que ya se le había hecho anteriormente por un oyente. ¿Cómo se introduce al ciudadano a la lectura? ¿Cómo se le acerca a la literatura? ¿Considera que actualmente se están dando cambios aquí en la ciudad importantes para dar paso a esos nuevos escritores y, por supuesto, a esos nuevos lectores? Villavicencio es una ciudad, digamos, tanto alejada del mundo de la lectura, de la literatura y de la escritura. Y lo que ha sido tradicional a lo largo de muchos años es que quienes gobiernan la ciudad se han ocupado muy poco de esta actividad tan esencial para la vida de nuestros habitantes. Es en este sentido que de pronto el taller de escritores entre letras ha venido a suplir esa actividad, digamos, formativa de muchos jóvenes, personas de distinta condición que requieren, digamos, de espacios de comunicación, de comunidades afines a la actividad literaria. Me parece que en ese sentido Entre Letras ha cumplido una labor importantísima en la divulgación, no solamente de eventos promocionales, de nuevos escritores, de nuevas ediciones y demás. En ese sentido, digamos, y en ese contexto, pues el taller cumple esa función. Yo creo que hay muchas personas en la ciudad ávidas de entrar en el mundo de la literatura y demás. Hay un movimiento de jóvenes bastante interesante que ha venido pensando el problema de la poesía, el problema de la escritura. Y lo que nosotros hemos pretendido a lo largo de esta temporada, de todo este tiempo, ha sido romper con esa, digamos, con ese destino que señala la literatura del llano como una literatura escrita simplemente al folclore, al costumbrismo, es decir, cortándole el vuelo de las posibilidades universales, es decir, ir un poco más allá de lo que normalmente nos han dicho los relatos del llano sobre caballos y estas cosas, ¿no? Yo creo que aquí hay una ciudadanía, digamos, que tiene poca, pero que tiene algún interés y que ha escrito, como lo ha señalado usted, por ejemplo, en este libro A la Hora de Contar, que es una compilación de los asistentes al taller de Entre Letras. Son 11 autores y ahí encontramos una variedad de temáticas, de estilos, de tonos, formas de escribir, de formas de contar. Claro, de formas de contar, y todas como con un alto valor, digamos, universal. Entonces se trata de eso, no de desarraigarnos de pronto de lo que es aquí, pues el ámbito, pero sí darle una trascendencia. Yo, por ejemplo, en esa novela de Agreste Acrópolis, es una novela que cualquiera pensaría que es sobre el llano. Sí, es sobre el llano, pero busca, puede ser leída en cualquier parte del mundo, porque pues la esencia humana pues no se aleja de estos hábitos. El hecho de la existencia del taller en sí ya es un acto revolucionario. Tiene que ver obviamente con nuestra revolución intelectual. Claro, por supuesto, porque es una forma, digamos, de de encontrar otros espacios y otras maneras de pensar y de existir. Esta es una labor de cada 8 días constante y demás. Bueno, antes de darle paso al maestro Anayit para que nos haga lectura de sus letras, quiero saludar nuevamente a Sare, que nos dice, después de ese saludo maravilloso, nos dice: reciprocidad, querida Marta, inmensurable gratitud, te abrazo desde Tierra Azteca. Wow, antes de escribir fui, soy músico extasiada con los temas, felicitaciones por tanto glamour. Sare, de nuevo, te agradezco infinitamente tu escucha. Para mí eres una poetisa, una poeta, una escritora maravillosa. Te admiro enormemente y te agradezco que estés aquí haciéndote partícipe y escuchando las letras del maestro Nayib. Y hay un saludo especial, dice, un saludo especial para nuestro amigo y colega Nayib Camacho, una pregunta sobre una de sus actividades, la docencia. ¿Cómo se siente en su rol de docente de talleres literarios más allá del tema de la universidad? ¿Y qué tal esa experiencia? Creo que ya la habíamos dicho. Sí, ya habíamos hablado, pero importante que el maestro nos haga esa mención. Lo que pasa es que, digamos, como la actividad docente en el ámbito de la universidad es una actividad en la cual, pues, los asistentes a los cursos están matriculados y van obligados. y bueno, pues ahí ya es otra finalidad, sí, ¿no? Sí, sí. Pero en los talleres. Ya es un asunto donde prima la voluntad, el gusto y el deseo. Yo tuve la experiencia el año pasado a finales de desarrollar un taller con víctimas de la violencia, sí. Para mí fue una experiencia extraordinaria porque muchas veces estas personas son utilizadas incluso por el mismo poder para reflejar solamente cifras, ¿sí? Pero estas señoras y algunos señores que fueron, que tenían la pretensión simplemente de ser escuchados, pues se logró, digamos, hacer un trabajo muy interesante y escribieron, pero ya no solamente escribieron los informes atroces de todo lo que ocurrió en este país y que pues es digno de la Comisión de la Verdad o de la JEP, sino que le dieron espacio a su corazón para escribir otras historias más amables sin que se negara pues el conflicto ni la estas situación. Cosas, pero era una manera también de abrirse a otras expectativas, a sentir que había una manera de referir y de contar desde el dolor sin necesariamente a partir de otra vivencia, claro, a sin de... sin restregarse la llaga, ¿cierto? Sino encontrar en esas posibilidades de escritura algo de sanación de, también, de vida, ¿no? Yo, de sí, desaguar, no sé, de sanación y, o de diversión, de redimir también, sí, de diversión, porque uh-huh. tampoco se trata ahí, tal vez yo discrepo un poco de la lectura que usted hacía de Mario Mendoza, pues tampoco es que tenga uno que estar ahí llorando, sí, y demás, y entonces es un ser salido aquí de la órbita, y entonces no, nosotros como escritores simplemente también pagamos impuestos y vamos al baño y pagamos pensiones y listo, ¿cierto? Sí. Pero no podemos hacer de eso un drama, ¿no? Pues tenemos es que vivir la vida y de pronto lo que observamos transferirlo en nuestras letras. Algunas personas de pronto llegarán a considerar que lo que escribe uno pues es autobiográfico o algo así, no, son personajes y listo. Sí, no todo corresponde a la... No, y eso también lo decía en Cartas a un Joven Poeta, Reimer María Rica, sí. Y él decía: ya vendrá luego el día en que el dudar deje de ser destructor para convertirse en uno de sus mejores obreros, el más inteligente tal vez, entre todos los que van edificando la vida. Claro, maravilloso, eso se trata. Además, maravilloso también. Si existe en tu mente, existe en tu vida, y la literatura nos lleva a construir escenarios que no, a los que no pertenecemos, pero de los que sí hacemos parte. Bueno, maestro, en este punto le damos el micrófono para que su merced nos haga lectura de sus letras. Queremos escucharlo, lo que su merced nos quiera leer. Los oyentes todos aquí emocionadísimos, como estamos aquí en la emisora escuchándolo, con esta maravillosa entrevista, además con la oportunidad de permitirle y de permitirnos escuchar sus letras. Pues bueno, digamos, hay un... En el libro Frente al Ángel, que es un libro publicado por la Universidad de Los Llanos, hay un texto prosa poética titulado Proyección Mercator. Dice así: me gustan las mujeres tristes, siempre tan parecidas a mi corazón. Cuando las imagino en sus noches de invierno aparecen todas lánguidas como si acariciaran el tango con su acompasado movimiento. Rubias ellas, de voces imperceptibles como argentinas, están en mí y por ahí rondan aburridas entre cafeterías y universidades bulliciosas. Al verlas, pienso en la inútil distancia que hay del sueño a la casa. Otras no dejan entrever el atractivo de algún color, ni siquiera en el límite de la danza tamboril. Al estar atento a las rubias que se pierden silenciosas ante los teléfonos públicos, se percibe cierta suavidad en sus voces, algo así como la perplejidad que refleja lo inalcanzable de la estética. Al otro lado del parque, un hombre, quizás metafísico, bordeando latitudes ecuatoriales de licor, piensa una aurora boreal sempiterna europea en su extraño corazón latino, donde las ambivalencias del gusto solo conservan la diferencia de los ápices sobre un asunto de mapamundi. Pero entristece saber sobre los genes recesivos y aquello que afirman los genetistas en las noticias y reproducen las revistas juveniles: las rubias desaparecerán en poco de la tierra. Desde ya compro tintes y champús enamorados. Maravilloso. Increíble. La cotidianidad. Es increíble escuchar al maestro. Y las obsesiones de algunos, sí. ¿Cierto? Y bueno, y para darle cabida también a las lecturas y a las letras del profe Nayib, yo quiero, antes de continuar con las preguntas, leer este relato de las formas del encierro, Buen Oído, del profe Nayib Camacho. El hombre aparcó el auto en la estación de gasolina. Nadie atendía, se vio solo, miró a lado y lado. Todo estaba vacío, desocupado. En la tercera isla, otro vehículo estacionó, traía el radio encendido a muy bajo volumen. Alcanzó a escuchar que las noticias informaban sobre un desastre global. Al sujeto no le importó el destino del mundo ni los graves hechos referidos. Solo advirtió que, pese a la distancia, oía bien. En la mañana escuchó el trinar de los pájaros y el aullido de los perros del barrio. Por su oído se enteró que su vecino, residente 4 pisos arriba, tenía un loro. Recordó que lo despertó el canto de un gallo al otro lado de la ciudad. Notó que su audición mejoraba. La ausencia de gente le ayudaba a captar cualquier suave resonancia en el ambiente. Miró hacia el auto vecino e identificó a la mujer que conducía. Era su médica. Convino en que la otorrino era buena profesional. El hombre subió a su vehículo y arrancó. Disfrutaba de su novedad auditiva, pero no entendía lo que arrastraban las noticias sobre el destino a ciego que le esperaba. El efecto mariposa se posaba silencioso en su hombro con el atribulado aleteo de un murciélago. Buen Oído, el profe Nayib Camacho, las formas del encierro, cantata pandémica. Y esto es efectivamente quizás ese entrelazar lo que fue esa pandemia para muchos de nosotros, para todos, y lo que es contarla a partir también de otra forma de ver la vida, ¿no? Lo que hablábamos ahorita con el profe Nayib. Vamos con un poco de música. La gente nos está pidiendo unos tangos. Hay algunos tangos que no podemos complacer por derecho de autor, nos toca antes de. Pero vamos a pasar a la persona que nos pidió un tango. Vamos a pasarle uno que coincidió perfectamente con el maestro. Y es como Dos Extraños, en la voz de Adriana Varela también. Que va a estar el próximo fin de semana en Medellín, en el Festival Internacional del Tango. Pero Marta me dijo que no podía hablar de eso. ¿Qué te sí, pregunta? Sí, no, es que viene la novela y viene el tango. El tango, perfecto. Entonces, y no se me adelante. Seguir hablándoles y metiéndoles el tango por el corazón. Como Dos Extraños, de Adriana Varela. Esta es Metropólica Radio Internacional. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin... Esta voz es impresionante, maestro Nayib. Adriana Varela es una de las voces modernas del tango que se parecen a las voces antiguas. Sí, Adriana Varela, por fortuna el próximo fin de semana estará aquí, estará allá en Medellín, ¿cierto? Va a estar presente en la versión del Festival Internacional del Tango que se celebra a partir de hoy en la ciudad de Medellín. Eso fue un homenaje, nació a partir de la muerte de... No, ya venía el tango, ya venía el festival anterior a la muerte de nuestro querido Carlos Gardel. No, es un homenaje a... Pero a partir de la muerte se convirtió en un homenaje a Carlos Gardel, porque el festival ya venía, ¿no? Pues sí. Habían hecho unos pequeños esbozos del festival. Si consideramos que el festival es como la reunión de mucha gente, sí. Pero pues así oficialmente tiene un número de ediciones, creo que es la edición 27. Pues, sí. Como dos extraños de Adriana Varela, entonces va a estar en el Festival del Tango de la versión 2023. Bueno, y para darle cabida a la novela que está promocionando actualmente el maestro Nayib, Che bajo la misma lluvia, yo quiero, antes de hacerle la pregunta al maestro, hacer lectura de dos reseñas maravillosas que trae el libro Che, la misma lluvia, para que todos los oyentes se integren a esta historia y se llenen de esa sensibilidad, de esa musicalidad, de ese tango que recorre Che, la misma lluvia. Y dice Fernando Granada: es melodía que pulsa corazones, que aviva las miradas e invita a moverse con plena libertad luego de un cabeceo en el baile. La novela gira alrededor de un corazón enamorado que vibra al compás de un bandoneón. Centrada en el ritmo de la vida, con sus sueños y tristezas, su epicentro narrativo se ocupa de cuerpos que danzan en bella armonía sobre el tablado de la cotidianidad y que, enlazados sin rigidez, dibujan en el aire diversas formas de encontrar el placer. También dice Luis Ociel Castaño: con una profunda filosofía poética y musical, adosada al alma popular con su tristeza interior y su colorido exterior, es una novela de excelente factura. Bruñida con paciencia, es un homenaje al tango y sus cultores. Como historia novelada bajo el registro del tango, música, letra y danza, es una reminiscencia de épocas perdidas y nos retrotrae a las cuitas de barrio evocadas por rostros estáticos en la memoria de la muchachada. La novela es un tango pasional y crudo como la vida misma, con sus tristezas y acordes, su bailado y su nostalgia. Con su escritura impecable y cadenciosa, las ideas y el análisis se concatenan con lucidez hasta atrapar al lector con su significado entre gente de pueblo, arraigada en el compás de la nostalgia. Che, la misma lluvia, a modo de garura, tenue y persistente, enmarca los sentimientos de nostalgia que embargan el alma de unos personajes cincelados en una atmósfera temporal donde cada uno transita su propia soledad, con la diferencia que en unos es bailada y en otros es cantada, pero siempre acompañada por un café, un aguardiente o un vino. Este entre... Miguel, ¿sí? Maestro, la novela Che, la misma lluvia, es su último libro publicado, presentado en la Feria del Libro de la Ciudad de Bogotá, llevada a cabo a finales del mes de abril y principios del mes de mayo de esta anualidad. ¿Qué ha significado en su carrera literaria la publicación de este libro? ¿Podría contarle a los oyentes, bueno, ya después de este avivar de reseñas, la historia que cuenta, cómo fue su proceso de creación, desde hace cuánto tiempo estaba trabajando en la trama que allí se desenvuelve en Che, la misma lluvia? Bueno, Marta, esta es una novela que yo quiero mucho. Es decir, entraña lo que yo siento desde mi gusto por la música ciudadana. Esta novela fue escrita, tiene una historia muy, muy, muy curiosa. Duré mucho tiempo escribiéndola. Pues esto lo hago en mis tiempos de distancia de mi trabajo, ¿cierto? Es decir, en horas de la noche, de la madrugada, en fin. Y exigió bastante investigación, lectura, escuchar música, entrevistas, viajes, en fin, todo lo que se necesita para hacer un trabajo literario, ¿sí? No fue sentarme ahí, como algunos creen, frente a una página en blanco y a ver qué se me ocurre. No, surge de una imagen, que a mí siempre me ha parecido muy, muy curiosa y muy atractiva, y es que en alguna ocasión estaba por ahí leyendo un periódico de aquí de la región y me encuentro con un clasificado, un aviso clasificado que dice: se necesita profesor de tango, preferiblemente estudiante de educación física, carreras afines o con certificación. Yo me quedé pues así pensando, un profesor de tango en Villavicencio, que eso era tanto como que necesita un profesor de joropo en Magangué, ¿cierto? Eso es una cosa rarísima. Y bueno, a partir de ahí, digamos, se comienzan a aparecer como así en mi memoria una cantidad de imágenes fundamentales y en mi vida, ¿cierto? La imagen de mi tío Hernando, un gordo hermoso, maravilloso, buena gente, y bueno. Y por otro lado, pues ese homenaje que yo quería rendirle a una música tan importante, tan determinante para nosotros los hombres, los seres humanos, como es la música ciudadana, la música de tango. Y bueno, ahí surgen como los recuerdos, las imágenes, las vivencias de una larga temporada que pasé en la ciudad de Medellín, incluso las melodías que quedaron en mi memoria a partir de lo que escuchaba mi papá en su radio, y bueno, y una que otra pues experiencia ahí como de homenaje a partir de algún viaje por allá, algunos viajes a otras ciudades. Y comienzo entonces a construir el argumento de la novela, que inicialmente te llevaba por título El profesor de tango, pero cambió en la última, en el periodo ya de edición y de corrección, ¿cierto? Y quedó Che, no, la misma lluvia, un verso en homenaje a ese tango por la vuelta, ¿no? Y Cadícamo y demás. Y bueno, y lo que cuenta ya la historia, pues que es bastante voluminosa, una novela bastante gruesa, pues es la historia de un hombre que pues que tiene como finalidad principal divertirse a partir del baile. Es eso. Increíble, maestro. Y bueno, en Che, la misma lluvia, y como lo veníamos hablando con Miguel, el desenvolvimiento de la historia, y como su merced nos contaba, se entrecusa con la música, la que también suele acompañar los procesos literarios. ¿Qué ha significado en esta obra ese devenir de melodías, el que su merced nos contaba ahorita? ¿Cómo irrumpe el tango en esa forma de contar? ¿Lo acompaña Nayib Camacho la música en sus procesos de creación? No, yo en el momento de escribir no escucho música. No, puede ser Bach, puede ser Beethoven, Mozart, jazz o lo que sea. No, no puedo, porque la música es sospechosamente atrapadora. Sí, entonces sí. No, cuando me siento a escuchar música, es a escuchar música. La música es tramposa. Sí, sí, sí. Los estados. Entonces, no, cuando estoy escribiendo, estoy absolutamente concentrado en las páginas, en lo que estoy. La música la tengo como a un lado, y en el momento que quiero oír música, pues la escucho. Ahora, escuchando los tangos, porque era ya un ejercicio, un trabajo, sí, prácticamente literario, pues devienen una cantidad de historias. Cada tango de alguna manera contaba algo. Cuenta una historia, es un argumento, ¿no? Y era un argumento que casaba con la historia que yo estaba escribiendo acerca de este personaje. Entonces ahí viene el vínculo. Lo que sucede a lo largo de la novela es que hay una serie de, digamos, como de señales en las cuales aquí hay, se puede encontrar un referente, digamos, musical. Sí. Cada uno, en muchas ocasiones hay referencia a tangos magistrales, tangos universales, tangos hermosísimos, que el lector, aparte de ir, digamos, desenvolviéndose en la historia, en la también trama, con la melodía, en la trama, pues sí, eso me decía un amigo, no, hermano, yo no he podido avanzar mucho en la novela porque me he puesto a oír tango, ¿cierto? Maravilloso. Pero eso también, ¿no? Claro, es adentrarse en el arte, ¿no? En la melodía y en la historia. Porque, es decir, precisamente hay una página de autor. Que está bueno, comienzo. Y maestro, yo quiero que nos haga lectura también de un fragmento del libro. Quiero que todos los oyentes lo escuchen. Entonces, el micrófono es suyo para que nos relate también la historia, ese desenvolvimiento con la música, el tango, y pues que también nos haga lectura. Sí, en la página, digamos, de autor, yo señalo lo siguiente. Estas páginas de ficción, envueltas en una disculpa formativa, recogen algunas generalidades propias de la descollante, monumental y casi infinita cultura tanguera. Son cosas del gusto y del alma, cosas que transcurren en lo mental de un hombre recuperado por el fuelle de un bandoneón. Procuran estos cuadros rendir un sencillo homenaje al tango desdoblado en letra, música y baile, y un sincero reconocimiento a sus cultores, coleccionistas, cantantes, investigadores, estudiosos, especialistas, seguidores, bailarines, profesoras y profesores de tango, músicos, compositores, bohemios y restauradores de bandoneón. No buscan estas líneas exhalar erudición, todo lo contrario, solo son una discreta invitación a iniciarse en los misterios de esta logia musical. Asimismo, al exaltar el espíritu ciudadano de Buenos Aires y Montevideo, algo le corresponde a Medellín por su vínculo con Gardel. De igual modo, van dirigidos estos renglones a los peregrinos y guardianes de la enseñanza y la pedagogía. Y en cuanto al contenido, como diría Enrique Santos Discépolo, me he vuelto para mirar atrás y el pasado me ha hecho reír. Maravilloso, maestro. Merecido homenaje, dice un oyente, Jaime Fernández Molano. Unos saludos, dice, merecido homenaje a nuestro querido y connotado escritor y colega Nayib Camacho, aquí pendientes del desarrollo de este buen trabajo periodístico y literario. Cuéntanos sobre sus próximos proyectos editoriales. Okay. Bueno, uno siempre tiene proyectos, pero el proyecto que actualmente digamos estoy afianzando es este, el de esta novela. Claro, hay ya unos libros en ciernes, listos, terminados, ya. Este es el asunto, digamos, ese es un asunto muy, muy curioso en la literatura, ¿cierto? Que uno se esfuerza en escribir mucho, bueno, en doblar la palabra, en limarla y demás, pero el gusto de la escritura está ahí. Uh-huh. Es curioso, a mí me pasa, ya cuando el libro está impreso y publicado, como que uno pierde la gracia, ¿cierto? Y tiene que ocuparse en otras actividades, en otra historia, en otra creación. Afortunadamente yo no soy flojo para la escritura y entonces tengo muchos proyectos, varias novelas a punto de terminar, unos libros de cuentos, en fin, entonces tengo en qué ocuparme, ojalá pues me alcance el tiempo para todo esto. Sí. Maestro, y a todos los que nos escuchan hoy aquí en Metropolica Radio, ¿dónde pueden conseguir Che la misma lluvia del maestro Nayib Camacho? ¿Dónde pueden conseguirlo? ¿Se puede conseguir, digamos, que quienes están en otros países, hay posibilidad de conseguirlo, de remisión a otros países? ¿Dónde se consigue aquí en Villavicencio, en el país? ¿Cómo se puede adquirir? Sí, en esas, a través de la editorial Entre Letras, en el edificio del Banco Popular, en quinto piso, allá aquí, se en encuentra, aquí en Villavicencio. Y la editorial tiene una página, la y página a través web, de la cual se hacen unas transacciones electrónicas, y tiene un despliegue nacional, internacional. Es decir, la página es entreletras.com.co. Si van a comprar libros, vayan directamente a entreletras.com.com/la editorial. Ahí entran y directamente encuentran en un portal muy bien estructurado. Es un portal realizado en WordPress, incluso, que es uno de los buenos diseñadores de páginas web, muy dinámico. Y ahí pues van a poder entrar, encontrarán una sección de novedades, más de 200 títulos publicados. Saludos a Roberto Sanabria, un amigo, nuestros autores, nuestros servicios, la historia un poco del taller literario y qué es Entre Letras. Entonces, una página muy completa. Los invitamos a todos los oyentes y todo el mundo y adquirir el libro, che, bajo la misma lluvia, para que todos ustedes tengan esa posibilidad maravillosa de escuchar, de sentir el tango a través de las letras del maestro Nayib Camacho. De leer el tango. Sí, pero digamos también es el libro involucra una reflexión pedagógica, ¿sí? Como le señalaba al comienzo, el título original era El profesor de tango, de manera que no solamente para los cultores y aquellas personas que escuchan el tango, pues está destinado, no. Un profesor que quiera aprender de pedagogía podrá encontrar ahí referencias muy sutiles a Pestalozzi, a todos los grandes Montessori, a todos los grandes pedagogos, Herbert y demás, ¿cierto? Están ahí. Se abre, digamos, campo en esa cotidianidad, claro, de la pedagogía, vinculada a esa melodía ¿no? Y contada de alguna manera a través de. Porque en el fondo el personaje principal es un profesor, ¿cierto? Pero es un profesor educado. Maravilloso. Digamos, pero intuitivamente educado, ¿cierto? No en las facultades de educación. Sí. Y por otro lado también hay una referencia de otro personaje que es algo muy curioso, que es al psicoanálisis, ¿cierto? Y entonces se convierte eso en una suerte de juego ahí entre pedagogía, psicoanálisis, tango. Es para todos los gustos y todas las formas de hacer lectura, para todos los oídos y para todos los que involucran también ese oído a través de la melodía. Porque es que la novela desarrolla las temáticas esenciales del tango. ¿Cuáles son las temáticas esenciales del tango? La noche, la bohemia, el barrio, la amistad, el amor, el café, en fin, todo esto, que el puerto, la madre incluso, ¿cierto? Los desamores, la amistad, bueno, en fin, todo esto que de lo que estamos hechos nosotros. Es los un seres recorrido humanos. Realmente. Estoy comprando en este momento un libro, Mal Adentro, perdón, de Roberto Sanabria García, un amigo, y estoy comprándolo acá, voy a darle clic y es total y absolutamente sencillo comprar en la página web. Es decir, sí, entonces, se puede comprar. Los invitamos a todos los oyentes de Metropólica Radio que compren y que adquieran esta belleza del maestro Nayib, Che, La misma lluvia. A todos los que nos están escuchando, háganse partícipe de este recorrido del maestro Nayib a través de todo este psicoanálisis, pedagogía, de la melodía también, del tango, de todo lo que se cuenta y de esa cotidianidad que también vive un docente, un profesor. Maestro, en su amplia trayectoria literaria, y como lo ha venido su merced narrando durante todo el programa, ha publicado, además del libro Che, La misma lluvia, un sinnúmero de libros de narrativa, de prosa poética, de poesía. Cuéntenos un poco cómo ha sido todo ese proceso de publicación, lo que ha significado, y ya su merced nos ha venido diciendo un poco sobre esto, lo que ha significado ver la historia plasmada en el libro. ¿Cuáles son esos títulos que tienen un lugar especial en su corazón, en su mente? ¿Y podría hablarnos un poco de las historias que transitan cada uno de ellos? Con mucho gusto, Omar. El proceso creativo es distinto del proceso, digamos, de publicación. Tiene tiempos distintos. Uh-huh. El proceso creativo puede demorar, como en el caso de esta novela. 20 años. Sí, esta novela me llevó 11 años, ¿cierto? Pero así como les conté el caso del libro de textos petrificados, fue algo que surgió y fue un libro escrito en 21 días, ¿cierto? Entonces son los pulsos de escritura son completamente distintos. El pulso editorial es otro, porque el pulso editorial sí tiene que ver, digamos, como con la corrección idiomática. Aquí en Villavicencio he contado con la fortuna de la amistad y de Jaime Fernández, que es excelente corrector. Yo creo que una de las personas que mejor domina el español en la región, y creo que en el país y demás. Entonces el proceso editorial es completamente distinto, ¿no? Porque generalmente uno va con unos borradores, ¿cierto? Y uno esos borradores los considera, digamos, lo último, lo mejor, y comienza uno todo un proceso de, bueno, de lectura, de reescritura, de corrección, hasta que finalmente uno se aparta del texto y ya uno siente definitivamente que el texto no le pertenece, porque sí, comienza a verlo es como lector, sí, ya no como escritor, claro. ¿Sí? Y es alguien más que queda ahí en el mundo. Yo podría, por ejemplo, rápidamente referir, digamos, cada una de las de estos textos. Que, claro que sí, maestro, el micrófono es suyo y para nosotros sería un placer. Antes de, por ejemplo, este libro, Bicicleta de Lluvia, es un libro de poesía. Contiene básicamente pues unos poemas extensos, ¿cierto? Extensos, como puede ser la misma actividad de la bicicleta, ¿cierto? Es decir, cuando uno se monta, cuando yo montaba en bicicleta, pues hacía unos recorridos bastante, largos, ¿cierto? Como lo hacen los ciclistas de pronto en las vueltas a Colombia, a Francia, a Italia, ¿verdad? Entonces son unos poemas, son aproximadamente 17 poemas muy extensos, ¿cierto? En prosa y demás. Este libro pues tiene un especial, por él tengo un especial cariño. Está este otro libro que es Frente al Ángel, que publicado por la editorial de la Universidad de Los Llanos, y son textos en prosa, pues son un poco más breves y son, digamos, dos momentos. El momento, digamos, que llamo terrenal, ¿cierto? Iniciado y terrenal, son dos partes, son aproximadamente 83 textos que tocan diversos títulos. Hay un libro que es que yo quiero mucho, que es el de Episodios de Luna Partida, y son 11 relatos sobre episodios que ocurren, los episodios domésticos, musicales, turísticos, episodios industriales, platónicos, pedagógicos, místicos, infantiles, genealógicos, patrióticos y financieros, ¿no? Son también unos relatos un poco recorrido por toda esta cotidianidad que también nos envuelve. Claro, para mí es, hay dos libros de cuentos que quiero mucho, que son Dulces Gritos de Ciudad y La Profesión de los Labios. También son relatos, cuentos sobre la cotidianidad y bueno, en fin, sobre diversos temas de la vida de un hombre o de una mujer común y corriente. Está el texto, el libro de textos petrificados, que es un libro de campaña, es un libro con profunda, digamos, verdad, en el sentido de qué era lo que yo sentía en ese momento. Es un libro político. Ese trascender el sentimiento, sí, también, sí, sí, ¿no? Plasmarlo en el libro, profe. Es mi visión política de las cosas en ese país. El libro de Consideraciones Ocasionales, que también es publicado por la editorial Unillanos, y son unos artículos, unos ensayos, unas conferencias alrededor de la pedagogía, de la enseñanza, de la historia, y bueno, están otros libros como Las Formas del Encierro, que hemos hablado, la novela Agreste Acrópolis. Está este texto que es una compilación de cuento colombiano contemporáneo y de ensayo, publicado en Francia, y esta es una, han sido traducido al francés. Maravilloso. Una compilación en la que está presente, sí, el maestro Nayib. Son unos cuentos. Y bueno, ahí hay, a propósito de lo que señalaba Miguel, pues hay unos trabajos ya en ciernes, o mejor dicho, ya. En proyecto. No, ya digamos finalizados. Cimentados. Sí, sí. Pero para no cansar a la gente. Entonces, maestro, pero para todos los oyentes, vean la trayectoria increíble en la literatura del maestro Nayib. Es realmente de admirar, es arte en todas sus formas. Para mí es un honor que tengan ustedes esa oportunidad de conocerlo. Para quienes no viven en el país, en la ciudad de Villavicencio, y tengan esa oportunidad hoy de conocer al maestro Nayib, de conocer sus obras, de hacer partícipe de sus letras, de esta gran carrera literaria que ha forjado en la región y que ha hecho no solamente a través suyo, sino a través de la creación y de la inventiva y de la identificación de nuevas voces en la región. Y precisamente hay dos mensajes que quiero destacar. Uno es de Cancún, México. Nos dice: Che, la misma lluvia es una novela impresionante entre la vida y el tango y viceversa. Me gusta esa analogía que realizan. Y desde Montevideo, en Uruguay, nos dicen que primero las voces impresionantes, que qué bonitas voces las del programa. Gracias. Y que un saludo especial desde la ciudad del tango y que gracias por pensar en ellos. Increíble. Sí. A ese oyente entonces lo invitamos a adquirir. Ya Miguel hizo la referencia a dónde pueden adquirir Che, la misma lluvia. Entonces, con todo el placer y el honor de ese oyente que nos está escuchando, adquiera por favor esas letras maravillosas, sí, del maestro Nayib. Allá estaremos en Montevideo y en Buenos Aires compartiendo haciendo este libro, haciendo promoción con amigos y gente muy querida de esas dosis naciones que yo quiero tanto. Así es que muy pendientes del ejercicio. Vamos a escuchar un tema, porque también además de venir a escuchar algo de literatura, venimos a escuchar este hermoso tango. Para mí, el blues y el tango. Vamos a escuchar Niebla del Riachuelo en la voz de Roberto Goyeneche. Y precisamente esos temas tienen que ver con la obra, con Che. Y ella nos va a explicar el maestro Nayib un poco por qué este tema. Niebla del Riachuelo en la voz de nuestro querido maestro Roberto Goyeneche, Metropolica Radio Internacional. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y corrales donde el viento viene a usar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Y esta niebla del Riachuelo tiene una historia interesantísima en Che, la misma lluvia, maestro. Sí, es casualidad, precisamente. El capítulo inicial de esta novela se titula El Muelle. Voy a hacer una lectura. Son capítulos breves, cortos. El Muelle. Horacio Rivera nombraba a Buenos Aires y a Montevideo desde el corazón. Pronunciaba sus nombres envolviendo en su lengua una constante reflexión urbana. Recuerdo que vocalizaba con fragor nacional e íntima modulación los acontecimientos y el panorama vital que hervía en el alma de aquellas urbes. Engrandecía sus calles, enaltecía sus barrios y acogía sus puertos como su tierra natal. Bajo un acento melancólico expresaba un poco más de afecto hacia Montevideo. «Es una cuestión de estilo», decía. Era su forma de dibujar el óxido y el trasfondo de una estructura llena de vidas arrumadas y esqueletos brillantes. Aferrado a una vida sin futuro, sin poder cambiar, a veces en medio de nuestras sesiones afinaba su tos y canturreaba fragmentos solo para él. El farolito de la calle en que nací. Silbaba melodías, repetía estribillos, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Todas las tardes se acomodaba en un café de barrio a escuchar melodías, a recitar en voz baja tangos patrióticos, tangos muy viejos, tangos de una imaginaria época de adopción. Allí, sin importarle si llovía o el ambiente estaba desolado por la niebla, solía libar unos cuantos recuerdos sentimentales. El lugar daba la impresión de colgar del cielo. A la entrada, adherida a una lámina de aglomerado de madera, sobresalía una fotografía de Gardel en tamaño natural. La imagen del zorzal criollo era una estatua viva que realzaba el portal del local. Con una mano en el bolsillo y en la otra un cigarrillo, el morocho no advertía el cartel que colgaba de su cuello. Cene bien, beba a gusto, buena música, siga y viva. Al borde de aquel despeñadero pendía un puente que definía las fronteras del barrio La Esperanza. Después de cruzar la pequeña plataforma de barandas viejas, se giraba a la izquierda para entrar a la soledad. Al otro lado, al otro costado, quedaba el recuerdo. El rumor de la cañada propagaba raras sensaciones anímicas en la cabeza de Horacio. Abandonado en su silla y envuelto en el humo del cigarrillo, tarareaba letras sobre un turbio fondeadero. Desde allí contemplaba una acuarela portuaria impregnada de grúas, boyas, cordajes, puentes, además de unas dársenas en reposo, pero atentas al arribo de los buques conducidos por la corriente marítima. Asimilaba las obras civiles del entorno a un muelle de arranque, de atraque, lleno de sombras navieras, y al anochecer distinguía el timbre de cada ola que chocaba con el embarcadero. El gran muro fungía de rompeolas y las luces del café se convertían en una confiable estación de señales que advertían sobre la fuerza de las aguas crecientes. Metropólica Radio. Le atraía el coqueteo de las embarcaciones pesqueras con los barcos carboneros al zarpar, y no dejaba de sorprenderlo el resplandor verde y rojo del alumbrado que escoltaba a los remolcadores en su pausado encauzamiento por entre la superficie oscura y misteriosa del puerto. El fragoroso golpe de las aguas contra el muelle despertaba en sus oídos el referente fabril de siderúrgicas dedicadas a la construcción de astilleros, mientras los desechos de la industria petroquímica y los efluvios de los cascos oxidados y diluidos de las naves a medio hundir le aguzaban el olfato. Después de permanecer largo rato de pie en la saliente peñasca, atento a los protocolos portuarios, avistando con agrado el desembarco de la carga transportada en engalanados contenedores, caminaba hacia el fondo del café, en cuyos bordes, a la manera de una tapia, se apilaban cajas de cerveza que los sedientos de licor veían como faros salvadores. Y sobre aquel paisaje grisáceo no dejaba de ver corazones náufragos, ahogados y amarrados a recuerdos difusos, asfixiados entre sombras desoladas, sacudidos por oleajes de amor y derribados por los vientos de la vida. Imaginaba el destino de aquellos viajeros sumergidos, incapaces de implorar o elevar una plegaria de salvación. Al ver arribar tanto buque mercante con su tributo de inmigrantes, supuse que él conjeturaba sobre los motivos que tuvieron para zarpar y el abrigo afectuoso que requerían aquellos desterrados. Debí ser considerado. Tuvimos una conversación seria y confirmé que al invocar ríos y mares revivía en su memoria la aventura española y portuguesa y el tiempo histórico de fenicios, griegos, vikingos y polinesios. Habló de los oficios y la variedad de actividades que desplegaban los trabajadores portuarios. Le resultaba honroso vivir la acción propia del lugar. Admiraba la dura labor de los marineros ocupados en la limpieza de sus naves, valoraba el esfuerzo de los estibadores al embarcar las mercancías y le atraía el ajetreo de los mecánicos al darle su oleoso brebaje y su mezcla de carburantes a esos gigantes ansiosos de agotar nudos y más nudos de azul travesía. Horacio estaba frente al mar con las anclas herrumbrosas, con las amarras bien hundidas, sin nada que soltar, sin nada que hacer. Desde aquel barranco veía barcos en un cementerio de acero del que nunca partirían. Reconocía que vivía detrás de un recuerdo, la silueta de un navío con el nombre de una mujer. Quería escuchar la sirena anunciándole el regreso de aquella embarcación. Veía los reflejos de una luz plateada y aspiraba la niebla de su añorado río. Detenerse en aquel acantilado del café era entrar y salir de un puerto que sorprendía por su caravana de anclados y desilusionados. A la orilla de aquella cañada de barrio, cuyo caudal arrastraba recuerdos familiares, amistosos, amorosos e infantiles, fumaba quieto en su espacio de fondeo, dándole cuerpo a sus añoranzas sumergidas en el gran río de la Plata. En aquel café esquinero, submundo de rara dignidad, Horacio se destacaba por su visible figura y su estirpe. En la barriada lo reconocían por su fe en los amigos, pero su concepción de que todo era pasajero le incrementaba la angustia de perderlos. Era una época de broncas, un tiempo en que la música triste de su corazón marcaba con silencios la condición negativa de su derrota. Vivía refugiado en su acento de arrabal, en el ritmo cardíaco de una prosa tanguera asilada en el universo callejero del lunfardo. Lo que afirmaba de sí mismo estaba en el centro de lo único que le importaba, el barrio. Allí estaban el café y la bebida, la reunión social, los amigos y el parlamento popular de la crítica, el desgaste y el humor. Y cuando el café cerraba sus puertas y el alba tomaba posesión sobre el lugar, la tranquilidad lo invitaba a descansar en la costera profundidad de sus sueños enrevesados. Atravesar la frontera de sus fijaciones y regresiones fue mi trabajo. Maravilloso, maestro Horacio, la bohemia, la costumbre, la cotidianidad del mar, los navíos, todo esto que se entrelaza el vaho, el reflejo, lo sombrío y lo alumbrante de la vida, ¿no? Maravilloso, increíble escucharlo de su propia voz, maestro Nelly. Nunca más la vi, nunca más su voz, nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Maestro, ¿es importante la contemplación y lo que venimos hablando en el proceso literario? Pues la contemplación y yo diría la meditación, ¿cierto? Más que la contemplación, la meditación, en el sentido del pensamiento continuo sobre los hechos y la solución literaria que se les puede dar a ellos, ¿cierto? Y lo que usted señala como contemplación es el saber observar. La observación. Sí, sí, el observar, el tener todos los sentidos puestos, atentos a la historia a lo que nos está rodeando, porque pues, por el oído, por la vista, por el tacto, por el olfato, entran muchas historias. Saludos de Lorena, nos dice muchos saludos a mi profesor Nayib. Me siento muy orgullosa de haber compartido mis letras y que él me regalara su conocimiento desde Bogotá. Maravilloso, Lorena, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos los oyentes de las distintas ciudades, regiones y lugares. Pues ustedes son personas que dedican su tiempo a escuchar esto y qué bueno. Bueno, y para hacer lectura ya casi a puertas de terminar el programa, quiero hacer lectura de otro poema que está incluido en todos los lugares, toda la luz del maestro Nayib, y se llama El Ojo Viajero. El ojo es luz y señal humana, imagen de colinas lejanas y crestas marinas, copia de otras notas imprescindibles. El ojo estima el tamaño y la distancia, calcula el nivel de la caída y la trayectoria por acantilados y picos de nieve. El movimiento del ojo está en el cerebro, pero su dolor descansa en el cristal memorioso y también es probable que en el corazón. El ojo no solo se apoya en neuronas, el ojo que va de puerto en puerto dispone de mucho tiempo. La retina se adiestra con la distancia, el contenido mental con la edad, el resumen del ojo es la quietud. El ojo viajero intenta escribir, pero el ojo viajero es a veces ciego. Y a veces irradia mucha luz. Nayib Camacho, todos los lugares, toda la luz, el ojo viajero para todos los oyentes hoy de Metropólica Radio Internacional. Y maestro, ¿qué tanto se es o se logra ser a través de la literatura? Pues recurriendo como a alguna vez Thomas Mann dijo en un libro que se llama Consideraciones de una Político, dijo algo así como que el arte no constituye ningún poder, a lo sumo es un consuelo. Sí. Maravilloso. Esa es para mí una de las grandes, digamos, orientaciones que he tenido a lo largo de mi vida, ¿cierto? Es decir, es un consuelo, es una manera, digamos, de vivir frente a esta situación y a este mundo, pues que nos correspondió habitar y demás, pero no es tampoco, digamos, un trampolín para refugiarse en situaciones de poder y estas cosas. No, para mí la literatura es, como señalábamos al comienzo, es una forma de vivir, ¿cierto? No hay ahí pretensiones más allá de las de escribir, leer y bueno, divertirse también, ¿cierto? Porque para sufrir tiene uno mucho, ¿cierto? No basta como pensar en los impuestos, ¿cierto? Y hay un comentario precisamente de Sare en Nahuacalpan, México, perdónenme. Y dice: el maestro me ha trasladado a mis amados padres, cantantes y bailarines del bello género, es decir, esta mujer de México con raíces argentinas. Y hace poco hablábamos por una canción que había compartido música clásica a través de Instagram, y ella me manifestaba eso, que sus padres eran músicos y que estaba muy conectada con la música a partir de ese entrelazar entre su familia y entre esa visión también literaria que ha tenido durante todo este tiempo y ese transitar en las letras. Entonces, bueno, a Sare le agradezco muchísimo la escucha del maestro Nayib. Fue una invitación que hice y bueno, y ella respondió maravillosamente y genial. Yo encantadísima de que esté con nosotros. Hay otro comentario que me llama mucho la atención de Entre Letras 2, supongo es alguien que pertenece al colectivo como tal, colectivo, no, a la corporación como tal. Dice, muy amplia además la cobertura de la temática en el programa, que le permitió al invitado Nayib Camacho presentar toda la obra y fue más allá de las preguntas puntuales para hablar en extenso y a profundidad sobre los más diversos tópicos de este importante trabajo literario para las letras nacionales. Eso es de Jaime Fernando Molano, a quien saludamos afectuosamente desde Metropólica Radio Internacional en Literalmente. Un gran abrazo a Jaime, y claro, la idea era que los oyentes escucharan al maestro Nayib, que lo conocieran en todo ese contexto literario que es el maestro Nayib, ese arte que es el maestro Nayib, para nosotros es la recompensa, ese reconocimiento a su trabajo y a su carrera literaria. Y en función de lo que hablábamos hace un momento, quiero hacer lectura de un fragmento del relato de Sergio Stepansky, que lo leí en el programa anterior, de León de Greiff, pero como hablábamos con el maestro, quiero hacer lectura de este fragmento del poema en honor también al maestro y a ese cariño que tiene por este poeta maravilloso. Y dice así: juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida, y la juego, la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo, la juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero, contra el infinito, la juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y cuatro besos. Todo, todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Todo, todo me da lo mismo, todo me cabe en el diminutivo, hórrido abismo, donde se anudan sepertinos mis sesos. León de Greiff, en honor aquí al maestro Nayib Camacho, que nos acompaña en esta noche de Metropólica Radio Internacional, y que para nosotros ha sido el mayor de los placeres y un honor tenerlo aquí con nosotros, maestro. Maestro, en su proceso personal, ¿es difícil vincular esta realidad sorta de quehaceres, de vivir en automático con la posibilidad infinita de inventar otros mundos, de imaginar historias y de esculpir a través de la palabra? ¿Cómo ha sido ese proceso personal para Nayib Camacho, entrelazar todo ese mundo cotidiano del que tanto hemos hablado, que está absorto de tantas cosas que nos alejan un poco de esta historia, de esta contemplación, de este observar? ¿Cómo ha sido ese proceso de conexión en lo personal? Pues, yo no sé, a mí me parece que todo lo que hemos vivido, lo que vivimos es ficción, ¿cierto? Es ficción, es una, dirían los hindúes, maya, ¿cierto? Entonces yo no creo que esto sea una realidad muy deseable. Yo la imagino más bien como una ficción y como maya, como una ilusión. Entonces no me preocupa mucho como esto, ¿cierto? Y pues no vivo desprendido, es decir, eso que ha sucedido entre los hombres que se han desprendido de la naturaleza, ¿cierto? No, a mí no, yo no me he podido desprender de mi vida y de mi cotidianidad, es eso, y eso es lo que alimenta de alguna manera la literatura que hago. Bueno, creo que nos quedaron muchísimas cosas pendientes. Nos quedó muchísimo tema. Se nos pasó el tiempo hablando, me había dado cuenta, yo iba a seguir. Algunos de los oyentes asiduos y fieles de Metropólica Radio dicen que muy poquito tiempo. Sí, se nos fue volando. No podemos afortunadamente saltarnos al siguiente programa, sí. Pero sí, no, podemos, sí. Si Marta lo aprueba, tú eres la conductora del programa, y el maestro decide aceptarlo, darle una segunda parte a este súper especial con el maestro. No, claro que sí, para mí sería un honor, el honor de los honores, tener al maestro Nayib aquí nuevamente en Metropólica Radio. En alguna ocasión volveremos con todo gusto. Yo no tengo, es decir, a mí lo que me gusta es conversar, ¿cierto? Maravilloso. Bueno, maestro, entonces en 15 días estamos estrenando por fin, ya después de tanto tiempo. Hoy no hicimos la transmisión en Facebook. Sí. Porque ya a partir de esta semana nos llegan unos pequeños camaritas para comenzar a hacer la transmisión también por nuestro canal de TV Cinepólica. en 15 días, maestro, ¿le parece bien? Sí, con mucho gusto. Ya van a poder ver al maestro en vivo y en también directo, para verle la cara, sonriendo. Bueno. Y nos vemos entonces. Maestro, ha sido un placer, un honor tenerlo aquí con nosotros en esta noche, literalmente, de verdad que complacida. A todos los oyentes, espero que hayan disfrutado como yo escuchar las letras del maestro Nayib y tener, bueno, la posibilidad de conocer todo este entramaje literario que ha tenido el maestro Nayib. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Miguel, por su invitación, me sentí muy cómodo y quiero exaltar la labor que ustedes desarrollan, no solamente como algo benéfico para la ciudad, sino para el mundo entero. Ojalá se fortalezca más y sigan en esta senda tan hermosa que es la literatura. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirme, 12 años al aire ya. 12 años al aire, bueno, con literalmente, realmente. La conducción de Marta, un año está, llevamos ya casi. Llevamos desde más o menos febrero. Ya casi, sí, un año. Casi. Pero maestro, cuántas veces su merced quiera venir, esta es su casa. Para mí es un honor tenerlo, de verdad que admiro muchísimo la obra del maestro Nayib y para mí este ha sido un regalazo tenerlo hoy aquí en Metropólica Radio. Y como es costumbre, me despido de todos los oyentes con un poema mío para hacer despedir este programa maravilloso hoy, lleno de tanta historia, de tanta melodía, de tanto tango. Y dice así: es más que un abrigo que pasas inadvertido, es mucho más. Es ese torbellino de vidas incrustadas en universos que aún no has conocido. Es ese pasadizo por el que tu sombra se ha desvanecido, creado, disuelto, armado, reinventado. Es más que un simple amanecer. Aunque lo das por sentado, habitas millares de estrellas. Eres parte de la grandeza de unos ojos palpitantes, de un azul que se extiende por todos los medios por los que te transportas. Por un verte que se teje entre los hilos de la hierba, cada día vuelves a este mundo recién parido. Es más, tanto más. Aunque lo des por sentado, tu espacio abarca esta pequeña pero inconmensurable razón de ser. Este paso que perece para forjar esta maleza que abre sus manos, sus altas cumbres, su torrente para devolverte al principio. No te has perdido cuando te interrogas. Tal vez estás encontrando el camino, volviendo a ella, a la tierra. Ellos han vuelto. Metropólica Radio Internacional, a todos los oyentes, muchísimas gracias. Otra entrega más de Literalmente con Nayib Camacho. Miguel, nuestro director y máster, gracias y feliz noche para todos. Gracias, Marta. Nos vemos la próxima semana con una invitada bien especial también en Literalmente. Ya nos disculparán la falta de la semana pasada. Ya estamos fuera de esas maluqueras. Bueno, aún mi voz está un poquito, pero estamos ya de nuevo aquí al aire. Gracias a los oyentes por estar con nosotros acá en Metropólica Radio Internacional. Y continuamos con nuestro siguiente programa. De nuevo va a estar con nosotros Charles Parra con su Boogaloo y un poco más en Metropólica Radio. Vamos a dejar a media luz y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Literalmente, Metropólica Radio Internacional. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que nos maulle al amor. Y todo a media luz es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz crepúsculo interior, que suave terciopelo la media luz de amor. Juncal 1224, telefonea sin temor. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro